arriba pues. Si es que estoy loco es por ti me siento feliz. Si no me das tu calor, juro que muero de amor. Si es que estoy loco es por ti me siento feliz. Si no me das tu calor, juro que muero de amor. Yo a ti te llevo en mi corazón. Oy, oy, oy. De colección. Esclavo de tu amor, dueño de tus caricias, príncipe y rey en tu corazón. Amor, si tú me quieres, me jugaré por ti. Te pido no me engañes, soy yo quien te haré feliz. Si es que estoy loco es por ti me siento feliz. Si no me das tu calor, juro que muero de amor. Si es que estoy loco es por ti me siento feliz. Si no me das tu calor, juro que muero de amor.